Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición de Con Otros Ojos. Nuevamente Leandro Selem no nos puede acompañar esta noche, compromisos laborales no le permiten estar al frente del programa. Rocío Galván está al llegar, está un poco complicada, así que con Rocío y yo los vamos a estar acompañando hasta la medianoche. Jorge Aguayo en la operación técnica. Bueno, y comenzando una nueva semana, ¿no? Una semana de definiciones políticas en cuanto a cómo van a quedar conformadas las listas. Se van a estar terminando de definir esta semana. Una semana con algunas novedades en cuanto a el tema de las paritarias. Vamos a estar también teniendo realizando una nota en apenas unos minutos sobre este tema. Y una semana que comienza luego de una jornada que se realizó el viernes de la semana pasada. Se festejó el Día del Periodista. Aprovecho esta oportunidad para saludar a todos los periodistas de esta radio. De alguna manera, la semana pasada el gremio de prensa gráfico festejó de una forma bastante particular el Día del Periodista, y de eso también vamos a estar hablando en este programa. Vamos además a tener un par de notas, vamos a tener nuestra columna habitual de el tema de autos y del sector automotriz, perdón. Y vamos a estar repasando un poco qué es lo que estuvo sucediendo durante la semana pasada y qué es lo que se espera para esta semana. Como dijimos, semana de definiciones en el ámbito político y en el ámbito de la conformación de listas de cara a las PASO, las elecciones, digamos, lo que es primero la conformación de listas para octubre. ¿Cómo van a quedar? ¿Quiénes van a ser los candidatos que se van a presentar en octubre? Y que ahí sí se va a estar definiendo cómo va a quedar conformado un nuevo Congreso a partir de diciembre, una nueva relación de fuerzas, si es que se modifica algo, si es que se cambian algunas fichas en ese tablero que es el Parlamento Nacional, y donde se juega también bastante los gobiernos provinciales y las intendencias a partir de renovaciones que también pueden haber en algunos lugares de provinciales y locales. Bueno, este es un poco el panorama de lo que vamos a estar viendo durante todo el programa de esta noche, hasta la medianoche acompañándolos. Vamos a la apertura comercial del programa y seguimos. Auspician Con Otros Ojos. Elegí tu lugar en el mundo. Con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario, compras y sumás millas para viajar a destinos de Argentina y el mundo. Pedila, sumá y viajá con Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Llama al 0810-999-7529. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA. Exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolíneas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-011-07-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30641-405-55-4. Avenida Bouchard 547 CABA. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras, no dejes correr el agua. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Las firmas son personales. Por eso, podés darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia,

Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Bueno, como les comentaba al inicio del programa, el viernes pasado se festejó, se conmemoró el Día del Periodista y bueno, se realizó por primera vez en muchos años una movilización, un acto en la 9 de julio, una movilización por las diferentes calles. Eran todos periodistas los que se movilizaron. Periodistas del gremio gráfico, estaban acompañados por algunos otros gremios, pero en realidad eran los del gremio gráfico en el marco de lo que se está discutiendo, que son las paritarias de prensa. La presidenta Cristina Fernández, la noche anterior, teniendo en cuenta que al día siguiente viajaba y no iba a estar en la Casa de Gobierno, se acercó a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, algo que hacen habitualmente los presidentes, para saludar a los periodistas que cubren las actividades en la Casa de Gobierno. Y en ese diálogo que se armó en la sala de prensa, de alguna manera lo que hizo fue recordar o poner en contexto estas paritarias. Les dijo a los periodistas que sabía que estaba discutiendo el salario, no solamente el salario, sino también el tema de las condiciones laborales de muchos trabajadores. En varias ocasiones nosotros acá lo hemos comentado, el tema de alguna manera de la precarización laboral en el gremio y la tercerización a través de los colaboradores. De las colaboraciones y demás. Bueno, esto también la presidenta no solamente lo dijo en la sala de prensa, sino que luego lo subió a las redes sociales a través de Twitter, saludó apenas pasadas las 12 de la noche a los periodistas y dejó un mensaje en torno a lo que son las paritarias de prensa, lo que es las paritarias de prensa gráfica. Que digamos por el momento no se han unificado las paritarias, sino que solamente se hace las paritarias de prensa gráfica. Bueno, se unió, digamos, o se hizo eco de este reclamo, que sabía que pocas horas después iba a repercutir en un paro de 24 horas de muchos diarios, por ejemplo, que no trabajaron la mayoría de los trabajadores del diario. Bueno, un poco quería contarles esto, que tal vez no somos noticia los periodistas cuando somos noticia, y bueno, quería reflejarlo yo en este pequeño, contarles un poquito qué era lo que estaba pasando y si alguno se enteró de por qué, de que estuvimos o que los trabajadores de prensa gráfica estuvimos movilizados, contarles por qué y de qué se trataba esto. Rocío Galván, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Alguna reflexión al respecto? En principio, lo histórico de la medida de fuerza me parece que el apoyo que tuvo de los distintos colegas, que no solamente fue un paro aislado, y más allá de que no tuvo, que fue puntualmente la prensa escrita, que tuvo un gran apoyo de los colegas de diferentes medios, y me parece que eso fue muy importante, lo histórico de la medida, y además el reclamo de un gremio que muchas veces, digamos, como que queda en segundo lugar, como que parece que no es un tema importante, y la verdad es que sí, son los trabajadores de prensa que siempre están continuamente reclamando esta cuestión, digamos, de la recomposición salarial, de la desigualdad en cuanto al resto de un montón de gremios, y además el apoyo, sin duda, a los colaboradores, que son quizás de alguna manera el sector más vulnerable del gremio, y quiero rescatar esto, la solidaridad del trabajador, que si bien está estable en un medio y que está, digamos, se va a quedar a largo plazo en ese medio y que no tiene ningún tipo de vulnerabilidad desde el punto de vista de lo que es la legalidad, apoyando siempre al colaborador, que es un trabajador que muchas veces es como un tercerizado, ¿no? Como que no está contenido por ningún tipo de digamos, de marco legal, o que existe un marco legal que no se respete, y que, bueno, también es importante esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, un poco ya dejando de ser noticia a los periodistas, pasamos un poco al repaso de lo que fue esta semana. Sí. Vos tenías algunos temas para charlar. Sí, dos temas en particular principales son, otra vez volviendo quizás a los viejos actores que son el campo y la industria, ¿no? En principio comentar que ayer la presidenta, vos justo la mencionabas, recibió a la cúpula de la UIA, a la Unión Industrial Argentina, a la nueva cúpula de la UIA liderada por Héctor Méndez. Héctor Méndez, que es un personaje ya conocido, ¿no? Que vuelve a la carga, es como que se cambian las fichas. Es Héctor Méndez o de Mendiguren, ¿no? Varias veces presidente de la UIA. Bueno, de Mendiguren se alejó de la presidencia, pero sigue siendo secretario de la UIA, así que está ahí presente. Justamente el Vasco de Mendiguren estuvo tuiteando sobre lo que fue el documento que le presentó a la presidenta Jenny Casa Rosada. Reiteremos que estuvieron presentes la mayoría de los miembros del gabinete económico, Hernán Lorenzino, Kicillof, Moreno, Débora Giorgi, en un encuentro que fue protocolar, pero también sabemos que hay temas que se discuten, algunos que no pasan, digamos que no se mencionan, por ejemplo el tema dólar, pero otros que sí fueron, negaron que se habló del tema dólar, ¿no? Pero siempre está sobrevolando estas discusiones. Según el Vasco, que estuvo tuiteando esta tarde, el día de hoy, algunas de las temáticas que se discutieron, el acceso al crédito, la facilitación para el acceso al crédito para las pymes, que ellos suelen decir que las representan, en realidad hay muchas gremiales empresarias que representan a las pymes, y normalmente la UIA representa a las medianas grandes, o a las grandes. Bueno, la facilidad para acceder al crédito, después el tema de la inversión en la infraestructura también fue un tema muy importante, o sea, digamos, esta cuestión de que se necesita apoyo del Estado para invertir en cuando se habla de infraestructura se habla de caminos, de tendido eléctrico, de exactamente rutas, de un montón de cosas que la industria necesita para sacar la producción por los caminos, exactamente, de salir a andar. Después el tema justamente vinculado a lo que es la infraestructura, el tema de la logística y el transporte, en un momento en el cual el gobierno, cuando tenía una relación muy profunda con Moyano, se había un poco atado de manos para avanzar en lo que es la profundización del sistema de ferrocarriles y dejar a un lado también el tema de, digamos, de la presencia del camión en las rutas, que sabemos que en principio es caro, es un transporte caro, es un transporte que dificulta mucho la circulación de autos en que lleva mucha menos carga. Que lleva mucha menos carga y es poco estratégico. O sea, cualquier país desarrollado tiene un buen sistema de ferrocarriles. Bueno, la idea es que se lo volvieron a pedir. Por favor, invirtamos en los ferrocarriles. Me parece que el gobierno está dando señales, de todas maneras, en términos de invertir en ferrocarriles. Por ejemplo, la restricción de el retorno a manos del Estado de lo que es toda la parte de Belgrano Cargas, del tren de la costa, también lo que, digamos, la inversión que está haciendo en el Sarmiento. Sí, fueron tres las el Belgrano Cargas fue la semana anterior, no la anterior. La anterior. Y la semana pasada fueron dos líneas más, las de OL, que es una empresa brasilera. Sí. Y la de y la que va a Mendoza, que ahora no me sale. Sí, el a mí tampoco me acuerdo el nombre. Pero fueron dos líneas más que se pasaron nuevamente a manos del Estado a través de esta empresa que se creó desde la restatización del Belgrano Cargas. Se crea una empresa que está en manos del Estado, que se va a hacer cargo de estas líneas de cargas. Sí. No tocó todavía el gobierno las líneas que están en manos de Loma Negra, las líneas que están en manos de Techín, todavía esas han quedado en manos de esos grupos. Exactamente, de esos grupos. Tengamos en cuenta que durante la década del 90 los ferrocarriles que se sostuvieron, los ferrocarriles privados que sostuvieron, generalmente están vinculados a alguna gran industria. Claro. O alguna gran empresa, también otra, que no está del campo, ¿no? Agropecuaria. Siempre los que han sostenido esos ferrocarriles han sido grupos privados que forman parte de holding, donde están otras empresas, grandes industrias, que necesitan sacar de forma eficiente y barata los productos a los puertos. Ese es el principal objetivo. Bueno, la UIA volvió a pedir esta situación que es clara, no hay mucho para discutir, o sea, la realidad es esta, pero bueno, hay diferentes pasos. Antes el gobierno, como decía antes, estaba atado de manos por la relación que tenía con Moyano, y ahora, bueno, hay decisiones que se podrían tomar desde el punto de vista político. También pidieron por Brasil, por establecer esta cuestión de la integración, de la búsqueda de nuevos mercados en conjunto, de bajar el nivel de compras al exterior de algunas de algunas cuestiones de la integración, por lo menos en la industria automotriz. Se volvió a pedir por este tema. De hecho, Meri Nguyen había estado de visita por Brasil, se había reunido con con Pimentel y con Patriota. O sea, ahí seguimos trabajando en esa situación. Sabemos que Brasil es un tema sensible. La UIA va a tratar de permanentemente pedir por fortalecer la relación bilateral. Y se habló de competitividad, pero desde el punto de vista, me parece que esto es sano, de, digamos, a partir de las respuestas que ha tenido el gobierno. Esta cuestión del reclamo de la competitividad en base al tipo de cambio. La UIA parece que ha aprendido de alguna manera, en base a lo que fueron las discusiones eternas con el gobierno, de lanzar el tema de la competitividad por el lado de, bueno, lo que decíamos, logística, transporte, inversión, integración productiva, y no volver al tema, viejo tema del tipo de cambio, ¿no? Como que hay otras estrategias posibles. Bueno, parece que este fue el pantallazo general de lo que fue la reunión ayer con la presidenta en la Casa Rosada, que, bueno, relanzaría una relación que en realidad nunca dejó de ser tal, porque no cambian los personajes. No, de hecho, al contrario, principales. De Bendiguren fue una ficha esencial para el gobierno al frente de la UIA. Exacto, vínculo con el gobierno. Uh-huh. Si bien no dejó de decir lo que sus representados querían decir, es uno de los representantes que tienen mejor vínculo con el gobierno. La llegada de Méndez, si bien no es el mismo vínculo que tiene de Mendiguren con el gobierno, tampoco es uno de los que van a golpear puertas ni van a, digamos, a patear el tablero. No van a patear el tablero, no, claramente. No es la intención de la UIA, al menos por ahora. Por lo menos hay un estilo de diálogo por el momento. Exacto. Pasando al que no sucede con el campo. No sucede con el campo. El campo sigue con esta digamos, actitud intransigente de ir al choque con el gobierno y de no entender el tiempo y el momento que se está atravesando. Van a ir a un paro, una retención de ventas, que, bueno, es un llamado a los afiliados, a las bases, a no vender a partir de este domingo, durante una semana, carne y granos. La realidad es que ellos se quejan porque dicen que el gobierno no los quiso recibir. Uh-huh. El gobierno los ha intentado recibir, pero por separado, digamos, como entidades distintas, gremiales, empresarias, como puede ser la Federación Agraria de la Ciudad Rural. Lo que dice la comisión de enlace, esa vieja comisión de enlace que fue la que se quejó por la 125. Por la 125, que nació el gran la 125. Histórico uh-huh. Lockout patronal del 2008, si no me olvido. Lo que dicen es, bueno, a ver, queremos que nos reciban en conjunto. El Ministerio de Agricultura dice no, los recibo uno por uno, que planteen cada uno, digamos, sus distintas problemáticas y habrá reuniones al respecto. Bueno, la realidad es que, como no fueron recibidos, ellos dicen que hace un año y medio. La realidad es que la última reunión que se pidió, se solicitó, fue en febrero y no hubo ningún problema. Van a ir al paro local patronal, o sea, solicitaron a sus bases que dejen de vender. Vamos a ver cuál va a ser el acatamiento o no de... O sea, se viene una nueva protesta del campo. Una nueva protesta del campo. Con un paro de comercialización de carnes y granos. Sí. La realidad es que si bien hay problemas de competitividad, y siempre lo decimos nosotros, en algunos sectores del campo, especialmente, por ejemplo, con el trigo, que hubo hace poco una medida del gobierno para empujar al trigo, la realidad es que la soja u otro tipo de commodities no estaban atravesando estas problemáticas. Si bien las grandes problemáticas las sufren las economías regionales y algunos sectores en particular. Pero sabemos bien que la Comisión de Enlace no va a pedir por estos sectores más vulnerables del campo, sino que trata de seguir ostentando esta cuestión de hegemonía, de poder que tuvo allá lejos ese tiempo cuando logró derribar la 125. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa, si hay acatamiento o no. Solo se va a ver cuando en estos 7 días que arranca el domingo. Espacio publicitario. Hola, soy Liniers. Yo hice que estos boletos arrugados ahora valgan un montón. Vos podés hacer lo mismo si donas tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y entérate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. Este domingo, desde las 14, Informe 1070. Investigaciones y entrevistas a fondo para saber todo lo que pasa en nuestro país. Informe 1070 con Lorena Guglielminotti por Mundo AM 1070. ¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. A cambiar ahora totalmente el eje de la de lo que estábamos charlando. Vamos a dejar de lado un ratito los temas políticos, los temas económicos, para tener un entrevistado para hablar sobre un programa que es un programa que tiene que ver con el ensamble musical de personas con discapacidad. Vamos a hablar con Salomón Cheja, él es el director de este proyecto. Salomón, buenas noches. Mariana Prado lo saluda. Hola Mariana, ¿cómo estás, Salomón? Bien. Cuéntenos un poco, ¿de qué se trata el ensamble musical para personas con discapacidad? ¿Qué es este programa? Bueno, este proyecto es un proyecto que tiene soporte institucional de organizaciones importantes de la discapacidad, como el Servicio Nacional de Rehabilitación, como el Ministerio de Salud Pública de la Nación, la Universidad y Salud, que es formadora de sanitaristas, y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Este proyecto surge como una necesidad, digamos, sobre todo de mi persona, con un proyecto personal que yo tengo hace tiempo ligado a la discapacidad en todos sus facetas, desde la tercera edad hasta personas que han tenido un accidente y que se han visto dificultadas para poder integrarse en la sociedad a través, digamos, de lo que es la integración social en distintos medios. Entonces, la música, que es una de mis pasiones, personales, fue una de las líneas que yo integré para armar este proyecto, que significa armar un ensamble en donde de alguna manera descubramos talentos ocultos que están escondidos a veces debajo de la mesa de una cocina, de una familia, sí, que no ni sabe que son talentos o que tienen vergüenza de mostrarse, para empezar a asumir un grupo que pueda expresar, digamos, el desafío a la adversidad, el desafío. ¿Y cuál es el proyecto final de este grupo? ¿Es alguna presentación? Sí, obviamente. Nosotros en este momento estamos en un proceso de convocatoria. En donde necesitamos que esto se difunda para que todas las familias que tengan una persona con discapacidad, con capacidades musicales, digamos, nosotros la vamos a convocar para audicionarlas y armar un ensamble entre 6 y 10 personas, que va a ser un mosaico de un proyecto más amplio, que van a armar festivales, digamos, en donde, digamos, todos los discapacitados puedan a su vez divertirse, y que pueda ser un centro a donde puedan venir gente de La Rioja, de San Juan, de otros lugares. ¿Esta convocatoria también es federal? Sí, la convocatoria es para CABA, o sea, Capital Federal y Suburbano. Ajá. Porque, digamos, para hacer los ensayos y todo eso no puede venir una persona, del interior. Es rentada, o sea que van a tener una capacidad laboral y un lugar a donde puedan insertarse de tener un proyecto personal. Ajá. Así que es realmente un lindo desafío. ¿Y cuál es, digamos, la finalidad? Dijimos, es hacer festivales, claro, con diferente gente de todos los lugares del país. Exacto, por ahí podemos empezar a hacer presentaciones acá en Capital Federal, pero después por el grupo se puede ir a las provincias, Santiago, a La Rioja, a Córdoba, a distintos lugares, y a su vez, cuando se haga en otros lados, también va a haber un espacio para que se integren grupos de discapacitados con capacidades musicales. ¿Cualquier capacidad diferente puede anotarse? ¿Cómo decir? ¿Cualquier discapacitado se puede anotar? No importa qué capacidad diferente tenga. Hay una base de condiciones que está, digamos, en una página web que es isalud.com.ar. Digamos, hay una base de condiciones que obviamente tienen que tener algunas capacidades musicales para tocar algo de lectoescritura, ¿viste? O tocar un instrumento. Claro, está bien. Salomón, ¿qué tal? Buenas noches. Rocío te habla, ¿cómo estás? Rocío, ¿cómo estás vos? Muy bien. ¿Cuál es el aporte de la música, digamos, para el desarrollo, digamos, es una pregunta muy general esta, para el desarrollo de un chico en general? ¿Qué aporta la música, y digamos, espiritualmente, digamos, artísticamente, para un chico más allá de la educación formal? Bueno, es un tema muy singular, porque lo que hace es un disparador de aspectos internos que dan una motivación, que fortalece la autoestima, y se sienten integrados a un mundo, digamos, que les da una satisfacción interior, que los motiva para buscar otras cosas, le despierta la curiosidad, le despierta los sentidos, la escucha, o sea que todos esos valores subjetivos son los que van despertando la música, ¿no? El mundo de la intimidad también, y de la expresión social cuando esa música se hace compartida. Para eso también, justamente, los pueblos tienen la expresión musical a través de la música española, representa a una cultura de un país. La música brasilera, a través de batucadas, por ejemplo, hay una integración de los músicos y de la cultura de un pueblo. Así que esto es mucho más amplio que un tema que puede salir desde la intimidad a un tema social y de una cultura de un país. Tiene que ver con la integración y con la identidad, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y la pertenencia, perdón, Y la pertenencia, tal cual. Salomón, quienes quieran inscribir a algún familiar o quienes quieran inscribirse para participar de esta primer convocatoria, ¿dónde lo tienen que hacer? Tienen que entrar a la página web de isalud.com.ar y ahí van a ver las bases y condiciones para poder inscribirse. Ajá, perfecto. Bueno, Salomón, te agradecemos mucho este contacto con el programa Con Otros Ojos, y seguramente vamos a estar al tanto, siguiendo cómo va siguiendo el proyecto. Bueno, te agradezco mucho por toda la gentileza que han tenido. No, por favor, que tengas buenas noches. Hablábamos con Salomón Cheja, él es fundador del proyecto Ensamble Musical para Personas con Discapacidad. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. You know you're the one who can put out the fire. Bueno, comenzamos el programa hablando del tema de la marcha que se hizo el viernes de la semana pasada por el tema del Día del Periodista. Por algunos problemas técnicos no nos habíamos podido comunicar en ese momento con Ariel Maciel, un delegado del diario BAE, y ahora lo tenemos en línea. Ariel, buenas noches. Mariana Prado te saluda. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y la verdad que para hablar un tema que sinceramente no se escucha en ningún lado, no se escucha, no se lee muy poco, aunque de a poco se va exteriorizando, pero seguramente los actos que hay entre los periodistas no sale justamente en los medios de comunicación, y la verdad que es una posibilidad realmente excelente poder charlar estos temas en la radio. Ariel, colega del diario BAE, ¿cómo viste esta jornada que se realizó el viernes? Por primera vez, los trabajadores de prensa realizaron un paro el Día del Periodista. Los trabajadores de prensa gráfica, ¿no? Aclaramos. Exactamente, bueno, sí. La prensa escrita es cómo se están negociando salarios dentro de paritarias durante este año. Recordemos que después de 37 años... hubo unas paritarias el año pasado que incluyó solamente a los medios gráficos de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y este año se extendió a la prensa escrita en general, lo que implica la incorporación de las revistas y de los portales .com, que son los portales de noticias que no tienen un encuadramiento dentro de lo que es el convenio general, porque no existían. En su momento tenemos un convenio realmente bastante viejo en ese sentido, y las tecnologías avanzan rápidamente. Lo cierto es que en ese marco se dio algo que realmente es histórico, ¿no? Porque quedó absolutamente claro que el gremio de prensa pudo festejar su día, porque el Día del Periodista implica mucho más que aquellos que escribimos o salimos al aire en televisión o radio, sino también todo un trabajo realmente de fondo que implica... Es el Día del Trabajador de Prensa, ¿no? Efectivamente. Más que el Día del Periodista. ¿No? Exactamente, donde estamos absolutamente todo, y quedó totalmente en claro esta jornada, donde se festejaba, pero también se reclamaba que las cámaras empresarias le dieran respuesta al reclamo paritario. ¿Cuál es el reclamo en esta paritaria? Es un 35% de aumento salarial con un básico de 1.500 pesos por colaboración para aquellos trabajadores, colaboradores que son precarizados, entre algunos otros puntos. Después hay otros muchos más que tienen que ver con no solamente sueldos, sino condiciones laborales. Lo cierto es que en respuesta a las ofertas salariales de parte de las cámaras son realmente irrisorias, y en ese sentido yo creo que apostaban a que el gremio no tuviera respuesta ante esta situación, algo que pasó históricamente, donde no se podía organizar, donde se decía que no había posibilidades de generar una medida de fuerza conjunta. Y la verdad es que hubo toda una progresividad en esta discusión, porque entre otras cosas estamos pidiendo que el 7 de junio sea no laborable para los periodistas, y en ese sentido la verdad es que se generó una conciencia tan fuerte que alrededor de 1.500 compañeros estuvimos participando de esa marcha, algo sinceramente histórico, donde estuvimos movilizándonos, poniendo el cuerpo en un gremio que no está acostumbrado a este tipo. Está acostumbrado a cubrirlo, ¿no? Exactamente. A cubrir lo que sucede con otros gremios. Es que en realidad acá hay cuestiones que tienen que ver desde el histórico, ¿no? Con la ley de medios de comunicación empezó a sacudir un poco esto, es decir, somos parte de lo que se está discutiendo, porque los medios de comunicación construyen realidad, y la verdad es que no solamente la difunden lo que pasa, sino que muchas veces construimos un escenario, y en ese sentido también tenemos que discutir, porque cuando se habla de libertad de prensa, sinceramente tenemos que hablar de los derechos de los trabajadores de prensa. Comentábamos también al inicio del programa que la presidenta se hizo eco de el tema de paritarias a través del Twitter, incluso cuando fue a saludar a los periodistas de la sala de prensa de la Casa Rosada. Efectivamente. ¿Cómo leíste vos esto? La verdad es que es algo sinceramente impactante, porque cuando se está discutiendo mucho hoy en día sobre el tema de la libertad de prensa, donde se discute mucho sobre medios independientes, medios corporativos, medios adictos y demás. En realidad se deja de lado lo más importante, que son los trabajadores de prensa, que tienen muchos posicionamientos sobre este punto, pero si hay algo que los unifica absolutamente a todos es justamente ese sentimiento de trabajador y dentro de un mismo gremio. Lo cierto es que esa repercusión generó que desde la máxima autoridad institucional de la Argentina tuviera esa repercusión, pero donde también haya otros dirigentes de distintos arcos políticos, donde por ejemplo nos saludaban por el día de prensa con logos que decían yo apoyo la paritaria de prensa, donde hubo una comunicación dentro de lo que es las redes sociales, que es nuestros mejores aliados, nuestra mejor aliada de las redes sociales. Fue tendencia en Twitter el tema de paritarias prensa el viernes, durante las horas del mediodía, cuando se iniciaba la concentración de periodistas, ¿no? Efectivamente, en el 7G, en el 7J, que es justamente el 7 de junio, y donde hubo mucha gente de distintos ámbitos que logró interesarse y ser entender qué es lo que nosotros estamos reclamando como trabajadores de prensa. En ese sentido, me parece que una repercusión tan alta como, por ejemplo, a la voz y las palabras de la presidenta Cristina Fernández es importantísimo. Claramente las empresas patronales iban a ir a la reunión que se realizó ayer con nada en mano, porque si llevaban una oferta mejor, ellas interpretaban que iban a ceder ante una lucha tan fuerte como la que se había dado, y el temor que tienen es justamente esto, es que tengamos un posicionamiento de unidad realmente muy grande. Hay un dato que es muy interesante y que se habló el viernes pasado en esta marcha. Esto es un precedente. Como el año pasado se marcó un precedente, después de tantos años sin paritarias en el gremio de prensa, a pesar de que en el país se habla de paritarias hace más de 10 años, lo cierto, hace 10 años, no hace más. Hace 10 años, sí. De 10 años a esta parte, hay que aclararlo. Sí. Cuando se está instalando, se instaló un hecho histórico, como fueron las paritarias, una marcha histórica del año que viene, sin ninguna duda, el gremio de prensa lo conduzca quien lo conduzca, afecte a los intereses que afecte, no importa, el año que viene seguramente va a haber unas paritarias de todo el gremio de prensa como corresponde, como sucede en todos los sectores productivos de nuestro país. Bueno, esperemos que así suceda. Ariel Maciel, te agradecemos mucho este contacto con Otros Ojos y bueno, feliz día del periodista, por supuesto. Gracias, igualmente para todos que están ahí en el piso, y la verdad el agradecimiento, porque no deja de ser hechos de valentía, más chicos, más grandes, en distintos puntos, poder tomar estos reclamos y hacerlos visibles, como aquellos que quieren invisibilizar, no es el único pero sin duda es un hecho de valentía poder tomarlo y hacerlo visibles en la medida que uno le sea posible. Así que te agradezco mucho, Mariana, y obviamente que eso también marca una felicidad para disfrutar del Día de Periodista. Seguro. Gracias, Ariel. Buenas noches. Hablábamos con Ariel Maciel, él es delegado del diario BAE. Con Otros Ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Bueno, habíamos comentado al principio del programa, retomamos con fuerza la cuestión política con la charla recién con Ariel, ahora con el tema de las PASO, las elecciones que se vienen, el cierre de listas. Yo me había confundido, había dicho que cerraban las listas esta semana, no. Lo que cierran esta semana son las alianzas. Sí. Y el 22, me dijiste, el 22 de junio. El 22 de junio cierran las listas y, con los candidatos formales, mañana se pueden presentar las alianzas, o sea, qué partidos se van a juntar con qué partidos para presentarse en agosto, el 11 de agosto, que son las PASO, son las primarias, vale la pena recordar, abiertas, simultáneas y obligatorias de cara a octubre. En principio podemos empezar a dilucidar cuáles fueron los candidatos que ya se están presentando como oficiales, más allá de que la fecha todavía están a tiempo de cambiar, digamos, de jugada, pero por lo menos hasta ahora hay algunos que quedaron fijos. En lo que es el gran frente de centro-izquierda, si uno quiere ponerle algún nombre para identificarlo a nivel político, o sea, que junta a Proyecto Sur, a la Coalición Cívica, a la UCR, a los Libres del Sur, a las dos ramas del Partido Socialista, al GEN y a otros partidos más chicos, se juntaron tres tipos de alianzas posibles. Por un lado está Pino Solanas, que ya la conocíamos, con Elisa Carrió, que van a jugar esta alianza un poco extraña, un poco... con algunas divisiones, ¿no? Porque Lozano se separó de esa alianza. Exactamente, con, se separó. Con Solanas, porque dijo, no, con Carrió no. Con Carrió no vamos a negociar. Exacto. Bueno, un Solanas que está coqueteando con Graciela Ocaña de cara a la posibilidad de que lo acompañe en lo que es la candidata, la candidatura al Senado. Una Graciela Ocaña que sabemos tuvo una relación muy buena con Carrió, que fue digamos su pollito de político, y después que se separó cuando se integró al gobierno, en principio con el PAMI y después con el Ministerio de Salud, que después creo que renunció, ¿no? Carrió había después renunciado. Se fue con el tema del conflicto con Moyano por las horas sociales. Exactamente. Y después pasó directamente a la oposición. A la oposición más. Sí, más, más opositora de alguna manera. Después tenemos a esta alianza más rara todavía, que es la de Prat Gay, no sé muy bien cómo se pronuncia, y Victoria Donda, que fue la gran foto del verano de Victoria Donda en la playa con Prat Gay, que uno no entendía muy bien cuáles eran, desde el punto de vista ideológico, que los unía. Nosotros lo hablamos en el verano acá en el programa. Bueno, finalmente no fue un blef, no fue una foto nada más, sino que de verdad van a ir a una alianza para lo que es Senado. Prat Gay y Donda para lo de Senado, y Gil Lavedra y Tumini para diputados. Donda probablemente no tenga chances de entrar, la gran chance es de Prat Gay, pero digamos políticamente es un gran gesto, digamos, de que ella acompaña. Para senadora, exactamente. Tengamos en cuenta que de cualquier manera estas son las PASO, las que definen quiénes tienen el piso para entrar a las elecciones en octubre. O sea, son las elecciones de descarte. Son las elecciones, claro, que dicen, bueno, vos no tenés suficiente caudal de votos, pero lo interesante de las PASO es que con la reforma política se le permitió a todos los partidos, a todas las alianzas, contar con espacios televisivos, claro, con folletería, con distintos tipos de publicidad que les abre las puertas de ser conocidos, que antes no estaba terminado, digamos, legalmente esta cuestión. Así que eso es interesante. Tercer punto, una alianza que llamó mucho la atención. Terraño anunció a su compañero, digamos, de fórmula para diputados, a Lustó. Martín Lustó, que estuvo coqueteando, no solo coqueteando, negociando con el sector del PRO, más precisamente con Gabriela Michetti, para la posibilidad de acompañarlo. Finalmente Lustó dijo, bueno, no. Mi ideología y mi pensamiento político-económico está más cerca de Terraño. Voy a acompañar a Terraño como primer candidato a diputado, y Terraño va a ir como primer candidato. Que hasta último momento era un no. Hasta último momento era un no. Es algo, alguna negociación hubo ahí por medio que logró sacarle este candidato al PRO. De todas maneras, si uno lo ve desde un punto de vista más lejano, Lustó se estaría jugando demasiado. El autor de la 125. Claro. Irse al PRO sería como demasiado contradictorio de alguna manera. Entonces, lo de Terraño fue un gesto político y quizás lo pensó y lo reflexionó mucho tiempo. Lo interesante es que Solanas, en sus frases para la historia, dijo que esta gran alianza, que fue denominada como UNEN, esta gran alianza que junta toda la centroizquierda del arco político, va a durar hasta octubre. Y lo dijo, lo reconoció. Esto, es una alianza partidaria, estratégica, táctica, dura hasta el 10, al mes 10 de este año. O sea, no va a seguir más adelante. O sea, no vamos a... Perdón, el mes 10 del 2015, no el mes 10 de este año. Va a continuar lo que dure toda la disputa política al kirchnerismo. O sea, no vamos a seguir adelante con un partido, ni nos vamos a constituir, ni nada, ningún tipo. Digamos diciendo que esto es cortoplacista, que esto es una alianza que no va a durar mucho. Para recordar las fechas, antes de seguir con el resto de los partidos políticos, sabemos que mañana, a escasos minutos, ya miércoles, va a vencer el plazo para presentar alianzas. El 21 de junio, reitero, listas, o sea, candidatos que van a encabezar las listas, y el 11 de agosto son las PASO. ¿Qué pasó con la izquierda? La izquierda, reeditó lo que es el FIT, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con sus clásicos candidatos de siempre. Por el Partido Obrero, Altamira, como siempre jugándosela para diputado por la capital, Néstor Pitrola también por diputado, pero para la provincia, y desde el PTS, Cristian Garrillo para la senaduría por la Ciudad de Buenos Aires. La historia es esta. Lo que se está vivenciando en los diferentes partidos, en los diferentes frentes, es tenemos que jugárnosla de lo más ampliamente posible. O sea, sin hacer extrañas alianzas, sin negociar con con cualquiera, de alguna manera no podemos ir separados, ni atomizados, ni con diferentes partidos chiquitos, porque las PASO sirven para eso, para descartar al que no tiene el piso suficiente. ¿Se acuerdan del milagro de la izquierda, esa cuestión que se llamó a votar a la izquierda para, sí, para que Altamira pudiera llegar? Bueno, es una cuestión, es similar el espíritu de esta cuestión de, bueno, a ver, no juguemos con la posibilidad de quedar descartados, vamos a ir a fondo, por lo menos lo más heterogénea y ampliamente posible, y no cerrar los acuerdos. Está demostrado que la intención de Solanas y de Carrió fue de ir, bueno, vamos por todo, o sea, con lo máximo que podemos conseguir. Lo mismo piensa Donda al unirse a Pratgay, y lo mismo piensa a la izquierda de juntarse con los que suele juntarse y tratar de abarcar la gran... ¿Todos tienen posibilidades o quién puede quedar en el camino? ¿Hay algo todavía de eso? ¿Se puede tantear algo? Matemáticamente, uno todavía no puede, digamos, puede pasar cualquier cosa, pero de alguna manera sabemos que hay un digamos, la pata débil de cada alianza, la centro izquierda, sin dudas, Donda de alguna manera sería la pata débil. Solanas y Carrió tienen las de ganar. Yo diría que después Terraño con Lustó se llevó un Carrió gran jugador. Carrió fue la que menos sacó. Pero Solanas está coqueteando con Ocaña, y Ocaña es un jugador también peleado y probablemente consiga. Hay que ver si Ocaña le interesa compartir una fórmula, claro, con Carrió, que bueno, ha tenido su descontento. Todos nos peleamos y nos volvemos amigas. Todos nos amigamos, problema, en la política argentina. También tenemos el gran jugador, que es el Frente para la Victoria, que ya anunció que no va a ir con el sello del PJ, que va a ir con el sello del Frente para la Victoria para unificar todo lo que es a nivel país, y que va a presentar una lista que todavía no se sabe bien cuáles van a ser los grandes jugadores, pero están sonando tres en principio: el ministro del Interior, Florencio Randazzo, la ministra de Desarrollo, Alicia Kirchner, y el intendente de Loma de Zamora, Martín Insaurralde, que fue un intendente que estuvo creciendo muchísimo su perfil en los últimos tiempos, que superó quizás una enfermedad grave, crónica, como fue el cáncer que se le detectó, que lo superó, que más allá de haber tenido que sufrir esta circunstancia, empezó a obtener no solo un caudal de votos y de alta imagen en su partido, también en el conurbano. Claro. Empezó a ser uno de los varones del conurbano más con más adeptos, con Díaz Pérez, con el resto de los intendentes del conurbano. Y empezó a crecer tanto su imagen que empezó a sonar, digamos, como un posible candidato en las listas de para agosto. Así que también suena Insaurralde como uno de los tres. De hecho, la presidenta... No hay que olvidar sus presentaciones en Tinelli, ¿no? Donde se popularizó y pasó, sí, a ser muy conocido con este coqueteo con Florencia Peña. Sí, sí, sí. Además es un intendente que ha tenido... Es muy parecido al intendente de Almirante Brown desde el punto de vista de su coqueteo con las estrellas deportivas, artísticas, sí, por ejemplo. Y aparte buenas gestiones. Y gestiones muy concretas. Hace acordar también mucho a lo que es la gestión de masa. Esta cuestión, claro, de realidad, concreto, obras, obviamente con un cambio de caras de gobierno nacional. Pero ¿y Massa qué papel va a jugar? No se sabe todavía. Massa todavía está en el sabe que es el gran jugador solicitado y pedido y atractivo, y bueno, obviamente va a estar esperando a ver. ¿Puede ir por la colectora del Frente para la Victoria? ¿Puede ser la colectora del Frente para la Victoria como fue en su momento el que ahora se me borró el nombre, el que está al frente de AFCA? Martín Sabatella. Martín Sabatella. Puede ser. De todas maneras, sabemos que Massa va a jugar las últimas cartas en el último momento porque sabe que es cotizado en la política argentina. Así que bueno, esta es la historia, nos vamos a enterar. La semana que viene vamos a venir... Vamos a estar ya con las alianzas ya empezando a cocinar lo que son los nombres. Los nombres propios listas, de que van en casa. Exactamente. Bueno, llegamos al final del programa. Gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica, Rocío Galván. Seguramente la semana próxima va a estar Leandro Selén. Esperemos al frente de Con Otros Ojos. Que tengan todos muy buenas noches. Auspiciaron Con Otros Ojos, Banco Hipotecario, AISA, Banco de la Provincia de Buenos Aires, OSDEPYME, Banco Francés. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selén para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.